En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Minutos sobre las 2 de la madrugada, continuamos en La Rosa de los Vientos. Dentro de unos instantes, con los grandes Carlos Canales y Jesús Callejo, nos van a hablar de los zahoríes, esos personajes que con varillas metálicas de madera buscan y encuentran restos que están debajo de la superficie, minerales, acuíferos o de cualquier otro tipo. Un fenómeno verdaderamente singular que conocen de forma extraordinaria y que lo han estudiado. Nos van a ofrecer aquí algunas claves sobre este auténtico enigma. Pero antes os recordamos que en las encuestas de la semana pasada, que han estado en marcha durante estos 7 días, ya hay resultados en definitivos. Os comentamos con Silvia Casasola. Y esos resultados nos dicen lo siguiente. Pues mira, formulamos, los recordamos a todos los oyentes, a todos los rosaventeros. Una de las preguntas era, ¿te parece bien que Rusia construya naves espaciales propulsadas por energía nuclear con el objetivo de llegar a Marte? Y la mayoría de ellos ha decantado por el sí, un 70%, y han dicho que no, un 30%. Y en cambio, el día anterior... Eso respecto a los cohetes rusos propulsados por energía nuclear. Hoy también la cuestión de hoy. Uh-huh. Va un poquito en relación a eso con los residuos. Y veremos cómo es la respuesta, ¿no? Y respecto a la otra cuestión, la cuestión del domingo, ¿no? O del sábado, es igual. La cuestión del sábado era, ¿te parece correcto que la ayuda humanitaria sea responsabilidad de los militares? Y la mayoría de ellos ha dicho que no. Uh-huh. Así que pues prácticamente 7 de cada 10 ha dicho que no, y el resto pues que sí, que le parece que sí, que tiene que ver los militares. Fíjate que empezó la semana pasada con el resultado completamente al revés y poquito a poco ha evolucionado en otra dirección, seguramente porque ha habido decepción un poquito con lo de Haití, lo que se ha visto que no acaba de convencer que la ayuda esté siendo del todo rápida. De hecho, está siendo extremadamente lenta cuando se pensaba que podría llegar, yo creo que se podría haber intentado conseguir que llegará más rápido, ¿no? Y ahora veremos a ver qué pasa con los niños, que exacto, también tendremos tema ahí. Hay mucho tema todavía con Haití durante muchísimo tiempo. Nos han ofrecido nuestros compañeros de informativos ahora esos datos que se bajan ya por encima de las 100.000 víctimas. Bueno, ha sido terrible. Una de cada 100 personas, más de una de cada 100 personas de ese país, para que nos hagamos una idea, han fallecido en el terremoto. Es un dato verdaderamente terrible. Vamos a cambiar de tercio, noticias e informaciones más alegres, más curiosas, van a ser las que tratemos y sobre las que hablemos en nuestro monográfico. La Zona Cero. Con el monográfico estamos ya con sus varillas, las han traído hasta aquí para hacernos una demostración de lo que es el fenómeno en sus diversas vertientes ante el zahorismo y, bueno, pues de los buscadores de cosas que hay bajo la tierra a través de varillas metálicas, a través de pequeñas ramitas que todos utilizan los profesionales de ese sector, que también los hay. Por ejemplo, Uri Geller, ¿verdad? Carlos, claro. Canales, Jesús Callejo. Iba a decir, hola, buenas noches. Técnicamente sería más amplio que esto, porque cabría todo. Si empezamos así, también los radiestesistas entrarían en la categoría. Claro, claro. Pero si nos centramos en los zahoríes, por empezar algo, lo acabas de describir a la perfección. Es la persona especializada en encontrar metales, agua o objetos valiosos bajo el suelo, mediante el uso de técnicas que incluyen el añadir algún elemento físico, luego veremos que hay multitud de aparatitos, que les permite, junto con una serie de cuestiones que vamos a contar luego, localizar algo que tiene valor y está bajo el suelo. Por empezar, hecho, sería... Carlos, llevo unas varillas, yo llevo un péndulo. Fíjate qué diferente. Qué péndulo, ¿eh? Parece cerrar la puerta del sol, joder. Silvia, buenas. Péndulo. Hola, buenas noches. Sí, estaba yo viendo que las larguras eran así un poquito extensas, tanto de una cosa como de otra. Digo, no sé, ¿qué va a pasar hoy? ¿Cómo pues vamos a acabar las manos la noche? De ahí, Jesús. Ya me diremos a ver si mide más la varilla o el péndulo.

Ahora mismo os dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos. Os van a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Después continuamos. Tenemos todavía muchas cosas por delante. La actualidad en el mundo del cine, con dos grandes estrenos. La última película de George Clooney. Conversaremos sobre ella con José Manuel Escribano. También el estreno repleto de estrellas: Nicole Kidman, Penélope Cruz, Daniel Day-Lewis, Nine. Desde ayer en nuestras pantallas, también con los comentarios de José Manuel Escribano. Y atención, porque en la siguiente hora de programa, en 1987 fue el gran éxito, pero es que fue el gran éxito mundial de la década, en La Rosa de los Vientos junto a Martín Espósito, Joe Tempest, Europe, el grupo de heavy que hizo popular este estilo de música para un gran segmento de la población que hasta entonces no se había acercado al heavy metal. Pero será en la tercera hora de La Rosa de los Vientos, en la cual además también tendremos a Raúl Sahagún, que desde Salamanca nos hablará, como siempre, en su sección del mundo del cómic, de la actualidad del noveno arte.